Como parte de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la institución rinde homenaje póstumo al crítico e investigador de las artes, Hernán Rodríguez Castelo, con una exposición colectiva este miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en la sala Osvaldo Güeyesamín, Miguel de Santiago y Eduardo Kingman, con entrada libre. El artista Hugo Broaño nos habla de esta iniciativa de agradecimiento personal al trabajo y propuesta de Rodríguez Castelo. Vamos, en este momento hemos pedido que nos acompañe el maestro, el escultor Hugo Broaño, para hablar sobre una exposición que se enmarca dentro de esta programación de aniversario de la institución y que se ha denominado esta exposición homenaje a Hernán Rodríguez Castelo. La muestra arranca a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Güeyesamín y Miguel de Santiago. Quisiera que nos comente cómo ha llevado a cabo esta muestra donde participan varios artistas. Bueno, esta ha sido una experiencia muy grata. Yo tuve alguna relación de amistad con don Hernán Rodríguez Castelo, quien en algunas ocasiones escribió sobre mis obras y catálogo sobre mi obra. Entonces creí que era necesario hacerle un homenaje póstumo, porque fue uno de los grandes críticos de arte de aquí del Ecuador y quien tenía un registro verdadero de casi la gran mayoría de artistas del Ecuador. Entonces esa fue la idea de que hacerle el homenaje, y acudí a los artistas más relevantes del país para esta iniciativa, los cuales accedieron a realizar y poder concretar este proyecto. ¿Cuántos artistas conforman la muestra? La muestra conforman 30 artistas. Ya. ¿Nacionales? Son nacionales y algunos internacionales que enviaron sus obras. Es importante que la gente sepa, porque va a haber mucha variedad de esculturas y pinturas. Esculturas y pinturas, entonces. Esta exposición va con homenaje a Hernán Rodríguez Castelo. A su criterio, ¿qué ha significado la presencia de Hernán Rodríguez Castelo en las artes plásticas de Ecuador? Para lo que es artes plásticas, fue un referente importante, ya que él fue uno de los investigadores sobre los artistas del Ecuador. En su diccionario artístico él consta muchos artistas, algunos que desaparecieron, otros que iniciaron, supongamos, con un premio, pero desaparecieron por circunstancias, no sé de qué tipo, pero es uno de los pocos que realmente investigaba sobre los artistas del Ecuador. En su diccionario puede encontrar gentes que ya no existen, que alguna vez pintaron y ya no volvieron a pintar. No están todos, ¿no? Porque algunos dan un poco de resentimiento, muchas personas que no están todos, pero él trató de abarcar la gran mayoría de artistas del país. ¿Y en ese periodo, entre qué periodos estamos hablando de los artistas? Él tiene desde los primeros artistas de la vieja escuela quiteña hasta los más contemporáneos, hasta antes de fallecer. Creo que él escribió también algunas cosas sobre... Bueno, este diccionario creo que es hace 3-4 años, no me acuerdo bien claro de esto, pero él seguía acumulando datos, ¿no?, que me supongo debe tener la familia. ¿Y cómo ha sido entonces la recepción de los colegas artistas una vez que se les ha planteado esta propuesta, hacer una exposición que lleve ese nombre, homenaje a Hernán Rodríguez Castelo? Fue importante, yo hablé con ellos, empecé a telefonearlos de todos, creo que uno no pudo por alguna circunstancia, pero la gran mayoría se dio la primera llamada, me dijeron encantado, nos parece importante hacer este homenaje, entonces todas se dieron y con predisposición, ¿no?, porque no es fácil traerse obras de varios sitios, que no todos viven cerca, ¿no? Entonces todos, igual no contábamos con presupuesto. La Casa de Cultura nos ha ayudado en todo lo que sea posible, en las salas, en publicación, todo, gracias a don Camilo Restrepo y a la gente que trabaja en la costura, pero aparte de todo esto, movilidad de las cosas, ¿no? Entonces los compañeros mismos han traído sus bases para las esculturas, se ha dado modo, ¿no? Se ve el entusiasmo que tenían ellos y el agradecimiento con don Hernán Rodríguez Castelo. Nos comentabas, como son 30 artistas, variadas técnicas, contenidos, un poco para visualizar, ¿qué es lo que podremos encontrar acá? Van a encontrar obras de gran formato, como es una de Rossi Rebello, que son casi de 2 metros por 2 metros. En pintura. Pintura, esculturas de Milton Estrella muy grandes, de madera, de jaguar, unos móviles colgantes, otros en el suelo, o sea, cosas muy importantes. Es mejor que no os pueda hablar, porque son tantas cosas que es importante que asista la gente, porque va a encontrar una variedad increíble y va a degustar mucho, va a haber para el gusto de todas las personas. ¿Esta exposición hasta cuándo estará presente aquí? Esta muestra hasta fin de mes, se va a pasar todo este mes de agosto, para que la gente pueda disfrutarlo. Y Hugo Proaño también participa con alguna obra. Sí, yo participo también con tres obras, son tres pinturas que voy a participar. Tres pinturas. Uh-huh. Y bueno, ustedes estarán ya luego cerrando esta muestra hasta lo que aguante el mes de agosto. Posteriormente, con esta muestra, ¿terminaríamos este homenaje o habrá algo más? No, con esta muestra vamos a terminar el homenaje. Ajá. Fue planteada la idea de este proyecto de hacer esta muestra por el homenaje a don Hernán Castelo, ya que la Academia de la Lengua creo que le hizo un homenaje, uh-huh. Los escritores, pero los artistas como lo habían hecho, entonces esa fue mi intención, que ¿no? Porque también nosotros no lo podemos hacer un homenaje. ¿Se tratará de una exposición homenaje, simplemente exposición, o también pondrán a disposición del público de si alguien le interesa alguna claro, obra? Si de la gente le interesa, sí puede adquirir las obras, sí, es cuestión de hablar ahí con el artista. ¿Generando un catálogo? Sí, por algunas situaciones un poco ajenas no se están publicando todavía. Uh-huh. Parece que hubo algún problema en la cuestión de máquinas que se dañaron, entonces, pero están ahorita imprimiéndoles. Ese catálogo estará ya listo, creo que para el día de mañana, y se entregará en la exposición, y a las gentes que visiten también se les entregará. Uh-huh. En la inauguración que va a ser esta noche, ¿qué es lo que van a tener un poco preparado en la programación? Bueno, está programada la programación, primeramente las palabras del presidente de la Casa de la Cultura, don Camilo Restrepo. Uh-huh. Luego le diré algún mensaje a las familiares de por qué se hizo la exposición, y habrá un performance de parte de una muchacha artista que viene de la costa, Estefanía Guzmán. Uh-huh. Luego hablará la maestra Sara Palacios, por parte de los artistas. También un saludo a la familia de don Hernán, y luego el conjunto de cámara también de directora. Bueno, entonces tendremos una buena noche con diferentes disciplinas artísticas presentes en la sala Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago, en donde se presentan estas 30 obras que son en homenaje al maestro Hernán Rodríguez Castelo. Gracias por habernos acompañado, Hugo. Éxitos en esta gestión y seguramente en las próximas que arrancarán dentro de esta iniciativa de ser artista, siempre creando y presentando nuevas propuestas para el público. Muchas gracias. Por darnos la oportunidad siempre, y poder estar todos juntos alzando y levantando lo que es de la cultura y el arte en Ecuador. Gracias. Muchas gracias.